Sí, bueno, ayer a las 13 horas somos alertados ahí por la presencia del SECOM en la pizzería Albahaca, que está ubicada ahí en la 9 de julio, entre Avellaneda y Pellegrini. Debido a que se había cometido un hecho ilícito, bueno, arribado personal policial, se contata que personas habían ingresado por la parte posterior del local y habrían violentado dos cajas fuertes que estaban amuradas ahí a la pared de una oficina. Una vez se llevan a cabo las tareas de la pericia por personal criminalística, bueno, el propietario contrata la faltante de 340 mil pesos en efectivo, $800 y una chequera. Estas personas que ingresaron ejercieron algún tipo de fuerza, rompieron algo para entrar. Estamos investigando lo que se ha establecido que las puertas de la parte posterior del local, dos precisamente, estaban sin cerrar. ¿Por qué? No están violentadas. Las mismas en la parte interna tienen dos pasadores, en la pared superior y en la parte inferior cada puerta, y las mismas estaban sin la traba. Se está investigando si fue un descuido o hubo intención de dejar la puerta en ese estado. ¿A qué hora habría sucedido el hecho? Porque ustedes se enteran a la mañana del domingo. Nosotros entramos al mediodía. Se estableció por los dichos del propietario y de los empleados que el sábado a la madrugada, eso de las 2 de la mañana, fue cuando cerraron las puertas y se retiraron del lugar. ¿Huellas han podido levantar en el lugar? Estamos trabajando en eso, por el momento no hay huellas, se está investigando si hubo utilización de guantes. Lo que sí que se está investigando también, que el local cuenta con un sistema de alarma que no se activó. No está ayudando un técnico a ver cuáles pudieran ser las causales, por qué no se activó la alarma. El mismo local cuenta con un sistema de cámaras, pero bueno, aparentemente el que ingresó a sustraerse llevó el DVR, donde almacenan las filmaciones. El lugar atrás tiene un patio por donde han ingresado, digo porque por el frente tendría que debe haber cámaras de la seguridad pública. Sí, hay cámara en el frente, están los cajeros que tienen cámara. Se está investigando el lugar de que ingresaron los autores. Se entiende que la cuadra es en la manzana, precisamente, pues se puede ingresar por algún local y después todos los techos se comunican de la manzana. Sospechosos por ahora no tienen. Por el momento no. Estamos en plena investigación, esto fue reciente, estamos tomando testimonio de algunos empleados y a ver si podemos establecer quién dejó la puerta abierta o como yo le dije, puede ser un descuido o hubo alguna intención.